Chasqui Milenario. Gracias a todas y todos por conectarse a la red de www.radiocce.com. Somos la primera radio pública cultural del país, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos también en 940 AM. No se olviden de sintonizarnos en las redes sociales, somos Redcom Comunicadores. En este momento estamos transmitiendo desde el Facebook Live. Agradecidos a la bendita Pachamama porque nos tiene una vez más aquí junto a ustedes y trabajando para generar más conciencia, organización y generar todo lo que podemos en beneficio de nuestro pueblo. Gracias, bienvenidas a todas. Empiezo por Jimenita. Jime, desde Conocoto, nuestra compañera locutora, reportera, la Chasquinena. Chasquinena. Muy buenas tardes. Nosotros dándole bienvenida a un nuevo día más de vida. Gracias por tener acá en cabinas a un personaje importante. En esta tarde va a ser muy placentero conocer un poquito más de su vida. Y también a Katy y el Vini, bienvenidos. Y uniéndonos, Katy, al dolor, ¿no? Sí. Del compañero de cultura. Y eso lo vamos a hablar con Katy. No, bienvenida, Katy, a este vuelo número 110. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestro programa número 110 de Chasqueando. Para el Centro Cultural Cumbayá y para nuestra querida parroquia de Cumbayá, estamos de luto. Cumbayá perdió a un gran poeta, a un hombre de las letras, justamente de la comuna de Lumbicí, y que Luis Edwin Pillajo siempre estuvo ligado a la programación y al Centro Cultural Cumbayá. Él nos ha dejado como ser humano un gran legado y sobre todo lecciones de hermandad, de solidaridad, de puntualidad, de respeto y de siempre meterle ñeque a las cosas. Se nos adelantó justamente el día de su cumpleaños. Y es por eso que también invito a mis compañeros y compañeras del Centro Cultural Cumbayá. Estamos a puertas de tener nuestro preestreno para la participación en Nono con la obra Todos Somos Cumbayá. Y allí le estaremos rindiendo un homenaje post-mortem a nuestro compañero por ese aporte que siempre él hizo en el ámbito de la poesía y como gestor cultural. Bueno, vamos, nosotros como Red Com Comunicadores nos solidarizamos en el dolor de la familia y vamos a empezar rapidito. Quiero empezar primero agradeciendo al Hospital Eugenio Espejo, al sexto piso, al equipo médico de oftalmología y a todos los compañeros y compañeras comunicadores y comunicadoras que durante esta semana se solidarizaron por el accidente que tuve yo en estas manifestaciones, en esta insurrección popular octubre 2019 aquí en Ecuador. Gracias a todas y todos, no voy a comentar por nombres, sino a todas y todos, y en especial a la doctora Mercy Gómez de oftalmología en el Hospital Eugenio Espejo. Gracias al equipo médico que estuvo siempre pendiente de este accidente, ¿no? Bueno, y echamos la culpa y responsabilizamos nosotros a estos fascistas que están gobernando este país. Bueno, empezamos primero con una solidaridad hacia Chile, compañeros y compañeras, y vamos con algo de Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran. Gracias, Chile, por darnos esta también dosis de dignidad. Y estamos aquí juntos, Latinoamérica unida. Esto es El Baile de los que Sobran con Los Prisioneros. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores. habitación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie. Estamos ya de vuelta con ustedes, son las 16:12 y tenemos la grata presencia de una invitada especial que nos va a hablar sobre un tema muy, pero muy importante. Precisamente nuestros niños empezaron ya las clases hace un mes y medio y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Olestia y queremos que ella misma se presente y dé a conocer. ¿Quién es Ana Olestia? ¿Quién es Ana Olestia? Ana Olestia está aquí como mediadora de lectura. Trabaja en el MUNEA, en el MUNA, que es el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy socióloga, educadora sexual y facilitadora sistémica familiar. Y me encanta trabajar en lo que estoy diciendo ahora. Es como entrar en una relación, en un vínculo muchísimo más afectivo con las personas. Niños, niñas, adolescentes, personas adultas, adultos viejos, de todas las condiciones. Es una diversidad de población que va, asiste y visita el mundo. Qué bonito saber sobre ti y los ámbitos en los que te desenvuelves. Hablemos de la palabra mediación. La palabra mediación se utiliza en varios ámbitos, puede ser en el legal, en el familiar, también, como tú lo decías, en los museos. Pero esto ya aplicado a la pedagogía, ¿desde hace qué tiempo se utiliza este término de mediación pedagógica? Porque es un término casi nuevo. Antes se utilizaba otras maneras, otras pedagogías para que el niño pueda, dentro de su contexto escolar y también familiar, acercarse a la lectura. Bueno, la idea de la mediación pedagógica parte del hecho real que son las personas, son seres vivos de carne y hueso, tienen su propia historia de vida, tienen sus valores, costumbres, subjetividades. Eso significa que no vienen al mundo como una pizarra en blanco. O sea, antes se imaginaba, desde la educación bancaria se creía que eran seres en los cuales uno podía depositar una serie de ideas, una serie de conceptos. que eran gente que no tenía absolutamente nada y que ese recipiente tenía que ser llenado. La mediación dice no, la mediación parte por el respeto absoluto que tiene la persona que está en un proceso de adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades. Entonces, si partimos desde esa percepción y visión de la vida, supone esto que las personas que están haciendo mediación también ellos aprenden de las otras personas. Entonces es una especie de intercambio de manejo de una serie de cosas y de tanto actitudes, habilidades que las personas tienen y más aún la cosa de cómo captamos, cómo aprendemos, cómo reaprendemos y codificamos y decodificamos la realidad. Esa es la mediación. Ese ser que se pone en mitad de y que apoya procesos, facilita un proceso de educación, de capacitación, de aprendizaje, de elaboración. Esos somos. Sí, muy importante justamente lo que tú decías de que los seres humanos, los niños, no somos personas que tenemos que aprender procesos como desde cero. Si bien es cierto, en nuestras casas, en nuestros hogares, los niños ya vienen con un conocimiento preconcebido. Y lo que entiendo yo es que el mediador lo que hace es facilitar procesos para que el niño tenga acercamientos entre el libro y otros mundos, porque a veces nos centramos solamente y creemos que cierta literatura es la que vale. Sí, hay una cosa que me parece sustancial, ¿no? Hay varios momentos de lo que significa la lectura. Una de esas es que los niños tienen una lectura de algo que no está todavía alfabetizado, es decir, no cuentan, no hacen el desciframiento de la palabra. Sino lo que hacen es a través primero de sonidos. Uh-huh. El niño cuando está en el vientre materno sabe qué es lo que está sucediendo fuera a través de ruidos, puede ser si viene de una familia con un problema de violencia intrafamiliar, puede ser de violaciones, de golpes, de gritos, quién sabe cosas más, ¿no? Y entonces esos niños ahí empiezan a tener una lectura de lo que pasa en su hogar. Y entonces, ¿cuándo se inicia la etapa de la escolarización? Cuando los niños llegan a la escuela y ahí empieza a la lectura a tener otro tipo de desarrollo. Pero lo más importante, creo yo, es que cuando llega a la escuela, ojalá que la escuela pueda coger de la mano a todo lo que el niño lleva, para que a su vez vaya madurando todo un proceso de formación. La escuela lo que hace es el sistema escolarizado, le da varios herramientas, no sé por qué me trabé, herramientas e instrumentos que le permite al niño ir desarrollando, pero la formación la hacen en las casas, en los hogares, hace el papá, la mamá, los tíos, los abuelos, los hermanos que son de más edad, hace a todo este sistema que significa la cuestión del sistema de parentesco. Y también los lugares donde ellos viven, es decir, en los barrios, las comunidades, en las calles, donde los niños circulan, ellos ahí hacen sus primeras lecturas. Entonces, depende, ¿qué media ahí? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Quiénes son los formadores? ¿Quiénes son las personas que dan herramientas? Son las personas que tienen la capacidad para hacerlo. Y lo otro es la socialización de una serie de eventos que permiten a las personas ir generando y creando y reafirmando una realidad o a su vez dándose cuenta que esa realidad es posible que también sea modificada. Claro, ahí hablamos también de la construcción de sentidos, ¿no? Porque el niño a veces piensa quizá que solamente donde yo me muevo esa es la realidad, pero cuando el niño abre ya su mentalidad y tiene la ayuda de un mediador, o sea, le cambia totalmente el panorama, porque como una vez me decía justamente una amiga que es maestra de lenguaje, me decía, los niños también aprenden, por ejemplo, a través de pictogramas. Ellos, por ejemplo, tú le cuentas el cuento y el niño llena gráfica, o sea, no precisamente con lo que está escrito, pero el niño te describe ya el dibujo y tiene una idea de lo que se trata el cuento. Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿En qué ámbito se utiliza esto de la mediación pedagógica? Lo primero que me gustaría decir es que por mucho tiempo nos han vendido la idea de que las personas que son analfabetas no tienen la posibilidad de hacer lectura, y no es cierto. Cuando tú estás hablando acerca de lo que dice la realidad, sales a la calle, tienes una serie de símbolos, ¿no es cierto? Tienes una serie de signos, las personas, seamos o no analfabetas, tenemos el chance de poder leer. En el MUNA hay un lindo ejercicio de poder colocar una gráfica delante y decir qué es lo que esa gráfica le está diciendo a la persona que está leyendo. Y entonces, es la lectura no significa, no se reduce a una cuestión de la palabra, la lectura de la palabra descifrada. La lectura tiene una cobertura muchísimo más amplia. Uno puede leer una serie de cosas, sales a la calle, lo que decía, y encuentras rótulos, encuentras colores, encuentras formas, encuentras gestos en el rostro de las personas. Esas también son lecturas. Y entonces depende, cada persona tenemos una historia de vida, sea niño o anciano, tiene una historia de vida, una reciente historia de vida y una historia de vida que ya ha cursado bastante tiempo, ¿no es cierto? Entonces desde eso es como nos apropiamos de la realidad. El sentido puede ser modificado, pero no puede ser modificado, pero no en absoluto dejamos a las personas en cero. De la cuestión que cada uno de nosotros tiene portando desde que viene al mundo. Eso es validado también. Uh-huh. O sea. Uh-huh. Sí. Bueno, Anita, el arte de la lectura implica mucho más que juntar letras y descifrar su significado. Yo encontré una frase muy bonita que dice, la lectura es un acto de amor por la palabra escrita, por la belleza de su sonido, por la metáfora del mundo que representa. Somos lo que somos por lo que leemos. Creemos comprender la vida que nos rodea. Si queremos nosotros seguir el hilo, los libros son la fuente para nosotros obtener esto, este conocimiento. En tu experiencia, si en este tiempo, no sé, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto? 4 meses. Bueno, cinco meses. Pienso que debes tener infinidad de experiencias, pero entre ellas, ¿cuál es la que más ha motivado al ser humano? ¿Cómo has llegado? Aparte de algo como seguir un orden, ¿cómo llegas tú al ser humano para que ellos puedan saber que lo emocionante que es leer, tener el conocimiento, como tú decías, sin necesidad de saber leer, transmitir por medio de una imagen? ¿Cómo tú llegas a ello? Yo creo que depende de la población con que estés trabajando, pero sí puedo decir con mucha certeza en mi vida que después de leer Dostoyevsky, de leer a Vallejo, a Neruda, a Chomsky, de leer a autores nacionales, a Alejandro Moriano, de leer a un montón de gente que existe, la vida de la persona, la vida de la lectora no es la misma después de leer. Entonces hay lecturas que se quedan, que se graban en el cuerpo. Esas lecturas que se graban en el cuerpo son las que hacen que uno quiera leer más. Entonces la idea, por ejemplo, desde mi experiencia o lo que a mí me ha significado muchísimo es darme cuenta, más allá de la capacitación, porque yo recibo una capacitación por Fondo Lectura, que es una organización que está trabajando en metodologías, más allá de esa capacitación está la certeza de ver cómo las personas alrededor de la lectura van modificando sus vidas. Y entonces puede ser trabajar en un museo es una de las cosas impresionantes, porque tienes una serie de recursos, una serie de imágenes, tienes pinturas, estatuas, tienes colores, sonidos, brillos, tienes una serie de cosas, ¿no es cierto?, que posibilita que la gente entre en todos los sentidos y poder leer desde esos sentidos. Y entonces la lectura de esos sentidos se va, como digo, grabando en el cuerpo de la gente. Ya no es lo mismo acercarse a un cuadro que saber qué es lo que me quiere decir el cuadro y cómo yo puedo conversar con ese cuadro, cómo puedo generar empatía en ese cuadro, cómo a su vez esa historia que tiene yo puedo revisarlo desde otro lado, desde mi propia historia, desde mis propios significados, desde mis propias cosmovisiones. Y entonces la lectura se convierte en un compañero dulce, ¿no es cierto?, para la persona que puede estar teniendo algunos conflictos, y también se convierte en la posibilidad de gozar la vida a través de un aspecto de acercarse a las letras, acercarse a los signos, bueno, la letra es un signo, también puede ser un símbolo, y entonces acercarse a ese tipo de herramientas que nos permiten descifrar la vida. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con la grata presencia de la mediación lectora a cargo de Ana Aulestia y todo lo que nos acaba de compartir dentro de este pasaje número 110 de Chasquiando. Estamos, no se olviden, como Redcom Comunicadores, estamos en Chasquiando, en la transmisión en vivo. La vamos a dejar posteada para que ustedes la compartan, escuchen y aprendan y compartan este conocimiento, como dicen los taos, este conocimiento que nos permite a nosotros aprender la lectura consciente, saber más allá de las letras, de la simbología, de lo que dicen, esta forma de entender y transformar la vida por medio de la mediación lectora de una manera consciente. Gracias a todas y todos por estar conectados. Bueno, vamos con un poco más de música dedicada al pueblo chileno que en este momento está luchando por nuevos días, y vamos con algo de Víctor Jara antes de publicitarios y comerciales de la primera radio pública cultural del país. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en este vuelo Chasqueando número 110, y esto es algo que dice El derecho de vivir el derecho de vivir en paz, con Víctor Jara. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you.

Bueno, escuchábamos al regreso de los comerciales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Escuchábamos a Quilapayún y esto que dice: venceremos, un abrazo, un saludo combativo, revolucionario. Aquí seguimos firmes y combatiendo. Latinoamérica unida, Chile ahora nos da la nueva aurora para nosotros pensar y repensar y reconstruir, deconstruirnos en un nuevo pensamiento, una nueva sociedad donde todos nos veamos iguales en nuestras diferencias. Esto es dedicado a todos los compañeros de los compañeros del Partido Comunista de Chile que están luchando por su nueva aurora, a los compas y todas las compañeras que han sido vejados, que han sido violados, que han sido satanizados, que han sido asesinados, a toda la lucha popular que está viviendo en Chile. Esto, un humilde homenaje desde acá, desde Quito, la ciudad originaria de los quitucaras, desde acá, desde la mitad del mundo, desde el sol recto, estamos brindando este homenaje combativo y revolucionario hacia los compañeros de Chile, hacia todo el pueblo chileno, y de igual manera al pueblo haitiano, que también está viviendo ya la sexta semana consecutiva de lucha popular, también a los compañeros de las universidades colombianas que estuvieron en jornadas de protesta y que los militares fascistas ingresaron a las universidades a detener al que era y al que no era. Bueno, continuamos con este vuelo número 110 y con la gratísima presencia de Ana Ulestia, mediadora lectora, está en la mediación lectora, y yo quería hacer una pregunta. El trabajo que haces en el MUNA, en el Museo Nacional, Ana, ¿cómo ubicar o cómo nosotros podemos unir la mediación lectora como una herramienta terapéutica para el beneficio de las personas que así quisieran entender o quisieran interesarse más por la lectura consciente, Ana? Sí, creo que en nuestro imaginario o en nuestras formas de ver la cuestión relacionada con la lectura está guiada básicamente a la cuestión del conocimiento e información. Uno de los días de la mediación lectora pregunté a las personas que participaban qué es lo que obtienen de la lectura y me sorprendí las respuestas que ellos me dieron. Entonces, estoy buscando en mis apuntes. Dice, se preguntó a las personas qué le trae la lectura y las respuestas fueron. Las respuestas que ellos dieron se relacionaron con cuatro aspectos. El primero, estaban relacionados con lo formativo y lo informativo. Entonces, tiene que ver con la lectura me da información, me da herramientas, me da conocimiento, puedo entrar a la escuela, al colegio, a la universidad y el día de mañana ser un profesional o ser un técnico o tener un oficio. Esa es la una que me dijeron. La segunda está relacionada con lo creativo, con lo recreativo, perdón, y lo evasivo. Es decir, la lectura me da diversión. Yo a través de la lectura me río, busco el humor y siento la posibilidad de que la cosa está funcionando, ¿no es cierto? Por otro lado, en lo creativo también está la idea de que abre la imaginación y permite tener temas de conversación con las otras personas. Un tercer bloque está relacionado con lo preventivo y nos acercamos a lo terapéutico, ¿no? Relacionado con lo preventivo, cuando disminuye los factores de riesgo, la lectura nos da tranquilidad. Hay una investigación súper interesante que se hace y dice que, por ejemplo, la lectura a los 6 minutos, cuando estamos introduciéndonos en un tema, reduce el nivel, el ritmo cardíaco y relaja los músculos de las personas. Entonces, si estamos en un nivel de estrés, leemos 6-7 minutos y sabemos que nuestro problema con el corazón de ritmo va a ir disminuyendo. Según investigaciones, se toma 6 minutos y reduce el estrés hasta un 60%. Además, da un espacio de escape a la realidad. La ansiedad a menudo es producida por algún obstáculo o situación que estresa a la gente, ¿no es cierto? Así, adentrarse en la historia ficticia, por ejemplo, le permite a la persona olvidarse de sus propios problemas. Entonces es una cuestión de prevención. Si yo coloco mis problemas en el lugar que les corresponde, yo voy a tener menos nivel de ansiedad, menos nivel de estrés y voy a hacer que mi vida, mi salud esté en buenas condiciones. He ahí una de las herramientas terapéuticas por las cuales usamos la mediación lectora consciente. Exactamente. Y ahí es donde nosotros deberíamos apuntar, Ana. El cuarto punto. El cuarto punto es, redirecciona, igual en la cuestión de lo preventivo, redirecciona el cerebro a ser mucho más compasivo. Nos podemos dar cuenta, generalmente las personas en algún momento de la vida somos súper radicales, negro o blanco, cuando el negro y blanco nunca existe, porque hay una gama de colores, porque las personas son buenas y también tienen ciertos comportamientos que pueden afectar al resto. El rato en que miramos desde la compasión nos damos cuenta que los seres humanos tenemos lo uno y lo otro, ¿no es cierto? Y nos hace mirar otras perspectivas, ¿no es cierto?, dentro de la parte esta de lo preventivo. Además, además nos posibilita también generar solidaridad, identidad con el otro. Cuando estamos leyendo un cuento, qué sé yo, Blancanieves y los siete enanitos, a ver, en nuestra historia, ¿cuántas personas viven con personas que tienen un tamaño menor que el común del resto? Muy poca gente. ¿Cuánta gente ha vivido con gente que tiene la piel totalmente blanca? Nos imaginamos y vamos desarrollando otra serie de certezas que nos aproxima al otro ser que tiene características distintas a las nuestras. Eso posibilita el reconocer que detrás de cada ser humano también hay una historia. Y el reconocer la historia, estamos también reconociendo la problemática y podemos ir generando lazos de solidaridad a través de la lectura. Es una cosa que el haber cosificado la lectura desde la posibilidad de la información y del conocimiento ha reducido el margen de la posibilidad de convertirnos en lectores desde nuestras propias, ¿qué diría yo?, incluso sensaciones y desde nuestros propios vacíos humanos. Claro, porque la lectura se ha transformado, se ha bastardizado en una copia de información para sacar una nota, una cualificación. Exactamente. O por medio de un castigo en la educación. Exactamente. En la educación formal, ¿no? Se portan mal, entonces van a leer esto y me traen la típica, ¿no? Tiene que traerme una copia del resumen, actores principales y todo, y tiene que exponer. Pero más no hemos llegado a saber cuáles son las necesidades y cuál es el fin de aproximarnos a la lectura de una manera consciente. Pero ese tipo de lectura, en realidad, está en cuestionamiento que se llame lectura. Porque la lectura no es una memoria, es decir, no es una cuestión donde la gente tenga que repetir lo que ha leído, que es nuestra educación, es una educación que lo que nos ha permitido, no nos ha permitido ser ni creativos, ni imaginarios, ni resolver problemas. Peor aún, generar empatía con las otras personas, porque lo que hacemos es nos sentamos frente al libro y hacemos lo que el profesor dice. La lectura en realidad tiene otros ribetes que son muchísimo más humanos, porque la lectura, lo que hemos dicho, nos posibilita el reconocernos en las otras personas, nos posibilita transformar la realidad, nos posibilita tener una serie de argumentos donde la creatividad y la resolución de conflictos y de transformaciones de la realidad está presente. Siempre. Qué grata la conversación con Ana Aulestia cuando nosotros entendemos desde otro punto de vista la lectura de una manera consciente, de una manera que nos permita transformar realidades, aproximarnos a nuestro ser identitario y compartir como seres sociales, algo que nos ha faltado mucho durante mucho tiempo. Uh-huh. Y la sociedad ecuatoriana, con, yo lo digo, deslotados como Pablo Palacios, como Hidrogo, uh-huh, como Willo Ruales, gente que uh-huh realmente ha hecho cátedra y no ha habido esta posibilidad de generar y socializar todo esto, porque hay grandes escritores que han quedado en la palestra, no han quedado ni siquiera nombrados en algún movimiento, como los sánsicos, han pasado por el anonimato, pero nosotros desde la lectura consciente debemos hacer una reflexión, una deconstrucción de qué es lo que queremos como sociedad, hacia, ajá, dónde avanzar. Porque además, si nosotros nos permitimos leer por placer y satisfacción, vamos a ir desarrollando nuestras habilidades, como la de imaginación. Los guaguas son súper imaginativos y a nosotros la educación ha castrado nuestras posibilidades de desarrollar eso, y podemos ser creativos. Yo me acuerdo tanto, he visto una serie de episodios de niños que leyendo un cuento lo transforman y a los personajes le dan, van dando otro tipo de características. Entonces se va desarrollando en el cerebro de las personas y en los afectos de las personas y en los vínculos que las personas hacemos, otro tipo de desarrollo de personajes. Y entonces sí, hay 4, 5, 10, 15 o 50 personas que son escritores de nuestro país. Si nosotros entraríamos desde esta posibilidad de ir generando creatividades, más adelante podríamos tener miles de personas que escriben y que no siempre están respondiendo al modelo del que tiene que ser buen escritor, porque siempre estarían generando nuevas posibilidades. La lectura tiene ese gancho, ¿no es cierto? Uno, yo siempre me guío porque la persona que lee tiene enamoramiento con la lectura y siempre tiene autores especiales, autores específicos, que le puede ir dando y soñar con esos autores específicos, entrarse en realidades que no necesariamente son las nuestras y conocer otro tipo de culturas y enfrentarnos a tener una capacidad de poder vislumbrar lo que significa el mundo y no solamente una cuestión así de escuela, de casa, y que siempre está de alguna forma encaminado, ¿no? O sea, lo que nos venden es como modelos super cerrados, y la lectura lo que hace es romper los modelos cerrados, esquemas cuadráticos y triángulos perfectos, que, como lo digo yo. Claro, yo la última novela Thomas Mann abre muchos una novela Thomas Mann pues abrió muchas puertas a la concepción y los principios ideológicos de personas que buscan otra identidad de género, por ejemplo. Entonces, qué importante, ¿no? Tener también la validez y la valoración de otras formas de pensar que pueden, claro, ayudar y que pueden fortalecer nuestra identidad como sociedad ecuatoriana. Jimen. Anita, nosotros como Chasqueando queremos dejarte un pensamiento para seguir animándote en esta ardua trabajo, ¿no? Pero queremos darte el ánimo para eso. Ay, qué linda, muchas gracias. Un libro encierra tantas cosas conectadas al ser humano, desde las letras, fotografías, esculturas, pintura. Complementa un pensamiento creativo, un homenaje a todos los poetas, escritores, inspirados en cada letra y a un historiador también, de su libro, que llegaron a cambiar muchas vidas. Entre ellas, estás tú. Ay, has cambiado linda, muchas vidas, gracias. Con este homenaje a cada sacrificio, a cada chispita que tú le pones para que el ser humano pueda conectarse con esta virtud bonita de leer. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Me das un regalo que no creo que yo pueda aceptarlo, porque estoy empezando. A mí me ha cambiado la lectura. Y Anita, y ojalá, sobre todo, y ojalá que pueda en tu nombre y a todos los mediadores lectores que están en Colombia, que están en Perú, que están en Ecuador, sí, que están luchando de una manera denodada para creer, para hacerles soñar, para soñar que hay una nueva posibilidad, que se puede vivir de una manera diferente, que se puede entender la sociedad desde otro proceso, que no sea solo el capital, el dinero y la transformación económica nada más, sino también seres humanos que también vibren y que seres humanos estén soñando en otras sociedades distintas donde el dinero no sea más allá de lo que debió haber sido, ¿no? Uh-huh. Yo quiero agradecerles a todos, estamos ya casi en la parte final, quiero agradecer a todos y en especial a Ana por este compartir de estos saberes. Muchas gracias Ana, por estar acá. Nos están escuchando desde www.radiocce.com, nos están escuchando desde Redcom Comunicadores en el Facebook Live, y agradecerte por todo esto que nos das, estas pocas palabras, pero que nos nutren, que nos dan sabiduría para seguir adelante, para seguir caminando, para encontrar más puertas puertas que se nos abran. Esto que tú nos acabas de leer es producto de un trabajo arduo. Sabemos el trabajo que haces en el MUNA y es digno de felicitar y digno de que sea replicado y digno de que se quede también, no solo un año o dos años, sino para eternas memorias. Y eso han hecho personas como tú, Ana. Felicitarte. Muchas por gracias. Todo lo que tú haces. Solo decir para terminar que nosotros somos 25 tambos, es decir, en el Ecuador existen 25 lugares donde estamos haciendo este tipo de lecturas y tenemos la interpretación de las lecturas desde el lado de la creatividad, desde la satisfacción y desde la posibilidad de la independencia. Y estos 25 tambos hacen parte de un sistema que se está generando en los últimos años. Y tenemos la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, de Funda Lectura de Colombia y obviamente del Plan Nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Nada más. Qué muchas importante. Gracias para todos. Estamos ya en la parte final y quiero empezar, ya con la despedida. Qué sí. pena, Katy, se nos ve el tiempo cuando las personas que participan de la tertulia son personas con una sabiduría y con y nos entregan tantas cosas. Sí, realmente una biblioteca andando. Sí, Anita, yo quería que para nuestros oyentes y quienes nos siguen a través de nuestra red social, ¿qué mensaje darías tú a las personas que nos escuchan invitando a que se unan a este maravilloso mundo de la lectura? Sabemos que es muy importante que siempre en la primera infancia los niños empiecen a tener esa conexión con los libros, porque como tú dices, en la escuela siempre te ponen a la lectura como que fuera un castigo. Entonces, ¿qué mensaje das tú como mediadora a nuestros oyentes? Yo siempre creo que la familia tiene un papel súper importante, quien educa, quien forma, quien dirige, acompaña, más que dirigir, acompaña, facilita, son las personas que están en la familia. Entonces, la escuela viene después. La familia es la primera organización que debe empezar a revisar. Porque incluso es tan importante esto cuando nosotros hacemos lectura en familia, nuestros vínculos mejoran. Porque cuando uno empieza a leer, va bajando el tono, va volviéndose muchísimo más afectivo, cariñosa con la niña, con el niño, con los hijos. Y entonces es un instrumento para poder ajustar ciertos problemas que se tienen en la familia. Entonces, si la familia recupera esa cuestión de sentarnos, antes era alrededor del fogón, antes era con media luz, donde papá, mamá nos hablaban acerca de la historia de los pueblos, donde nos contaban cuentos, ahora ya eso no existe. Si los papás, las mamás recuperan eso, seguro que los niños van a desarrollar mayor empatía con ellos. El mundo de ahora, los viejos están aislados, no tienen compañía, es producto de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Hijos en los cuales ya no piensan en la otra persona. Pero no piensen en la otra persona porque los padres, porque la misma sociedad se pone a pensar desde el otro lado. Quieren que sean tan eficaces, tan efectivos, que se olvidan del lado humano de los hijos. Entonces tenemos los resultados que tenemos. Entonces el mensaje va dirigido a eso, que los papás, las mamás, tíos, tías, abuelos, empiecen a pensar qué hijos podría ayudar a desarrollar desde ahora. Qué importante. Básicamente. Gracias, Ana, por tu gentileza. Estamos ya en la parte final. Vamos con las despedidas rapidito. Anita, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Despedida para este programa y que no sea la primera ni la bueno, última. Que me sentí muy cómoda. Es muy linda el equipo de ustedes. Y creo que además de ser lindo, porque ustedes están súper preparados, yo llego y me caen a preguntas y estoy así como un poco asustada. Es decir, no hay una improvisación, hay un profesionalismo de parte del equipo y eso es bueno. Yo les felicito y muchas gracias por todos los afectos que me han dado. Muchas gracias, Anita. Jimé, por favor. Bueno, repitiendo, ¿no? No hay arte sin lectura. Queremos despedirnos de este programa y nos vemos en el próximo, en el 111. Entonces, muy bien. Y a todos nuestros seguidores, un besito para todos ellos. Muy amable, Katy. Queremos agradecer a todos y también a la parte técnica, que esta vez nos acompaña Francisco Viracocha, que sin la presencia de ustedes esto no sería posible. Gracias porque siempre cada domingo están prestos para abrirnos las puertas de esta radio, para llegar a toda nuestra audiencia. Y también me voy a robar un minutito para invitar a todos nuestros radioescuchas a que se acerca un feriado largo. Y este jueves 31 de octubre tenemos el preestreno de la obra Todos Somos Cumbayá, así que están totalmente invitados a que asistan allá este jueves 31 de octubre a las 19 horas en el bulevar de la ex estación del ferrocarril de Cumbayá. Por favor, asistan, ¿no? Asistan, por favor, al Centro Cultural Cumbayá en el bulevar de la antigua estación del tren en Cumbayá. Va a haber este preestreno con el Centro Cultural Cumbayá. Un saludo a Walter Rojas. Y bueno. Muchas gracias, nos vamos, será hasta la próxima semana. Soy Chasqui Milenario, gracias a Ruth Abril, la mujer que me hace tener aquí todo el sentimiento de la pasión y el amor. Muchas gracias a todos, a la bendita Pachamama, y seguiremos firmes y combatiendo. Adelante Chile, adelante Colombia, adelante Argentina, y muy pronto volveremos a las calles. Señor Moreno, usted es un asesino fascista, y ustedes van a caer por la justicia popular. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.